Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Dorio entrenando para los Juegos Olímpicos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame para el circo. Sí. Nuestra habitual sección dedicada a los circos. Sí, vamos a dar incluso, vamos a dar una lista de todos los espectáculos de circo que hay, a donde usted, señora, puede llevar a su hijo. ¿Eh? Sí, claro. Y dejarlo. ¿De qué se ríe? Sí. No, es simpático, soy simpático. Trabajo de simpático en la radio. Sí. Y me dijeron que tenía que reírme muchas veces. Bueno, está bien, está bien. Lo confundí con alguien, pero no. Bien. A ver, para saber qué es circo. Circo. Vamos a aclarar una cosa clave. Sí, buenas tardes. Circo tiene que ser en carpa, no me venga con que hay circo adentro circo de un local. En el teatro tal, un circo, desnuda. No, eso no es un circo. Es otra cosa que le puedo un decir. Un circo para mí primero tiene que tener animal. Animal, señor. Animal, señor. Tigre que se morfan al domador, elefante que pisan a la gente, todo. Payaso disfrazado de oso o al revés. No, ahora está muy mal visto el circo con animales. El circo está muy muy mal visto. Sí, en general. Pero el circo con animales ya es peor. Es una etapa superada. Peor que si fuera con seres humanos. No circo hay animales. Y animal son sinónimos en algunas lenguas, ¿sabe usted? Sí, en japonés, por ejemplo. Claro. ¿En japonés? Al menos para mí. Ah, bueno. Usted, yo oigo decir circo y da lo mismo que si dijeran animal. Sí. Bueno, no es lo mismo. Circo. Bueno, ¿qué circos hay? ¿Cuál es el mejor circo de todos? Bueno, no sé si dar nombres. Sí, cómo no, el Barnum, señor. Barnum, nosotros desde 1878. No, pero ya no estamos mal, ¿no? Todo. Yo me parecía que estábamos medio mal. No, ahora están estos que montaron la carpa acá en Vicente López, los del Cirque du Soleil. Perdón, que digo estos, ¿no? Yo pensé que las cuerdas más. ¿Estos que montaron qué? Perdón. Montaron la carpa. Claro, porque no hay más animales. No hay más animales, montan las carpas claro, ahora, qué feo. Ya no, uno no puede montar nada. Las carpas son animales también, ojo, no serán domadores de carpas. ¿Y qué hay ahí, por ejemplo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería invitar a mi novia a ir al circo de ese que dice usted. El Cirque du Soleil. ¿Y qué hay? ¿Equilibrista? Sí, hay equilibrista. Momento. ¿Cómo? A mí, tráteme bien. Igual, lo que hay es un concepto. A mí me gusta más los equilibristas que los conceptos. No voy a ir a un circo. ¿Qué concepto? Voy a la facultad a ver cómo actúan las ecuyeres después. Bueno, pero todos construyen un concepto. No, dígame qué hay, vamos. No aquí. Hay contorsionistas. Momentito que estoy anotando. Contorsionistas. Que se doblan, de a muchos se doblan. Yo lo vi eso, ¿eh? Se doblan de a muchos. Sí. No entiendo cómo se dobla uno de a muchos. Por ejemplo, usted se agacha. No juego más. ¿Tiene que ser así o...? No, digo. ¿O hay entradas más caras? Ese es el gallinero. No, señor, se forma una coreografía entre muchos cuerpos humanos. Se va armando otra anatomía, una tercera edad, le decimos en el circo. Ese no me gustó. La de lo ¿qué viejo, otra cosa sí tiene? Después están los equilibristas, a veces son los mismos, ojo. Yo soy muy fisonomista. Sí, yo lo saco enseguida. Me doy cuenta si el hombre bala es el mismo que me vendió la entrada. No, ¿qué pasa? Vos reíste, pero pasa. Pero claro, en los circos más humildes... No, yo no quiero circos humildes, quiero este. Bueno, este, está bien, pero a veces hacen más de un papel. Quizás hay un payaso que también es equilibrista, porque el payaso, ¿qué sabe hacer un payaso? Nada. Equilibrio. Escúcheme. No, algunas gracias. De nada, señor. Y algunas las puede hacer... En el aire. Claro, haciendo equilibrio, por ejemplo. Entonces vuela, claro. No, ya sé lo que dice usted, pero estamos... Usted no me quiere dar información, me parece. No, pero ¿cómo que no le quiere dar información? Le estoy diciendo que... Volvamos al comienzo. ¿Qué animal? ¿Caballos hay? No hay animales. ¿Y la equilibrista, la cuyera, en qué encima hay que va? ¿Un caballo? Una moto. Una moto, claro. Para no torturar los artefactos. Hay sí, malabaristas. Ay. Que trabajan con bolas de fuego. Ah, qué peligro, Con clavas. Peor. Peor todavía. Sobrellovido mojado. Encima las clavan. No, pero... Una bola de fuego. Se las tiran los unos a los otros. Sí, porque son muy, muy rígidos. En su... No, hay grupos de, sí, ya, de malabaristas que los van tirando. Hay que se equivoca, ¿no? Claro, el tipo que sale... Y van sumando más cantidad de objetos de clava, por ejemplo... O de ¿hasta bolas de cuántos fuego? Objetos puede uno hacer equilibrio? ¿Hasta cuántos objetos se clavan? Sí. Mire, es... en verdad es sorpresa del espectáculo, pero se lo adelanto por ser usted que es periodista, sí, claro, de la radio. Estamos trabajando con 62 objetos. No. 62 objetos en escena. Uno atrás del otro, ¿no? No, todos en el mismo momento, claro, en el aire. Si no, no tendría gracia. Claro. Hay un momento que está el tipo y 62 cosas volando. Oh, y qué eso, notable, ¿eh? Bueno, otro... ¿Fragasable lo tiene? No, ¿cómo ya está? Sí, ya me lo contó, entonces ¿para qué lo voy a ver? Claro. Ahora, usted que dice, ya lo vi. No sé si se está haciendo en los circos en la actualidad. Sí. Pero antes le sacaban una foto... La gente al circo. Eso es el departamento de policía. No, señor, a usted público. Y después se la daban en una especie de mirador de... Ah, de qué gran idea, ¿eh? Sí. Era de cuando... Yo lo que más recuerdo del circo, imagínese los circos que me llevaban. Es el artefacto. Es ese artefacto. Sí, como se ve, los circos cada vez evolucionan más. Una gran tecnología, imagínese una foto de uno en un visor. Qué lindo. Para hacer un llavero. Hubo una yo de que tenía 15 años, un campeonato de fútbol. Eso y el piso de aserrín. Aserrín, claro. Sí, sí. Porque nosotros, este no le dije el detalle, nosotros montamos la carpa. Ajá. Y dale con la... Ahí donde el municipio nos dé un terreno. En un baldío, claro. Que es de otra persona. No, no es de una persona, es un lugar municipal. ¿Usted tiene un descampado? Nosotros vamos, montamos ahí. Sí, yo tengo un descampado, pero es en la ruta 3, kilómetro 104. Ah, de para adentro. Claro, es. Y para adentro de la ruta son como 25 cuadras. Claro. Ah, bueno, pero entonces no está a la vista de la gente. Es muy... bueno, ¿qué querés? ¿Un descampado en Corrientes y Esmeralda? No, bueno, pero digo, es muy difícil. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Sí. Es muy difícil de acceder a ahí. ¿Magos cómo venían a mano por ahí? Porque yo me acuerdo que los magos eran decisivos. Ah, ¿sabes? Sí, sí. Como magos tenemos y claro, con grandes trucos. Oh, sí, ah, grandes trucos. ¿Y cómo son los grandes trucos? Y, por ejemplo, cortan a una mina la parte en dos. ¿Quién no lo ¿y hace, los pequeños qué? La cortan su una paloma. Cortan la cortan en la cortan en cubito. Ah, a los animales ya no los maltratan. Pero las mujeres sí. Claro. Sí, ¿desde cuándo lo es todo truco, señor? Estamos hablando de trucos. Ah. Vamos. Con razón. ¿A dónde? Y no hay tipos así que... Forzudos. Ponerles que nadan en un lugar. ¿Que nadan? Sí, abajo el agua y... Que hacen pruebas de resistencia. Claro, a ver quién aguanta sin respirar, como Houdini. Claro. Ah, bueno, sí, de esos tenemos uno que camina sobre las brasas. Ah, pero eso... Ese, yo fuimos el otro día, ¿te acordás, sí, viejo? Era una ordalía. Sí. Y lo hacíamos... Pues unos, Dios. Uno, no sé qué, de secta. No, no, pero eso es los otra tipos cosa. Caminaban arriba de las brasas y... Otra que bola de fuego. No se quemaban. Dios, ¿sabes qué? Pero eso tenías que creer. Si no crees, te si no crees, te quemás. Sí. No, no es una cuestión de creer. Eso sí es fácil, me dijo el médico. Sí. No, ¿qué médico le dijo eso? Yo, ¿no? Un día que yo me quemé. Sí. Estaba haciendo un asado en pata y me quemé. Y el médico me miró la herida, me dio un poco de pomada quemapón. Y me dice, usted se quemó porque no cree. ¿Cómo va a ser ese? Si usted fuera un hombre de fe, no se hubiera quemado. Acá dice, muchos de mis pacientes caminan sobre las brasas y como creen no se quema. Después son mis pacientes por otra cosa, poner claro. Ah, bueno, entonces ¿y qué sabe el médico de eso, señor? ¿Cómo que sabe? Él es el que trata las quemaduras, un dermatólogo. Pero un dermatólogo le dice eso. Se especializa en quemaduras de pie. Claro. Y sabe que de cada 100 personas que se queman el pie van a verlo, las 100 son no creyentes. Claro, señor. No puede ser, señor. Si no... Me llama la atención que un dermatólogo hable así, la verdad. Bueno, que ¿hay no dermatólogos entonces en el circo este? No, no hay dermatólogo, señor. Me parecía. Pero sí, es mal, qué mal, porque... Y nadie se quema, ¿para qué va a haber? Claro. El tipo que camina sobre las brasas es el mismo que aguanta toda una función abajo del agua. Sí, es el obrero, viene a ser como... Nosotros es lo tenemos. No, no sé. Usted dice el fakir. No lo va a empezar, entra. ¿No? Bueno, algunos le llaman fakir. Ah, sí. Sí. Pero no. En verdad hay un truco en eso. Yo no le voy a decir todo, señor. ¿Cuál es el truco? Usted está diciendo demasiado, ¿eh? Sí. Mire cuánta gente se está yendo. El de la brasa ya lo aprendí. Hay que creer y no te quemas. ¿Y el de los clavos cómo es? No, el de la cama de clavos, dice usted. Ah, como sabías, sí. Sí, la cama de clavos también, pero eso lo hacen... Vi el corto por televisión. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué le pareció? No lo entendí. ¿Cómo no lo entendió? Porque todo cortan. Aparece un tipo andando en una bicicleta de una rueda. Claro. Si me permite el oxímoron. Sí. El otro que se tira al agua, por eso le pregunté. Claro, el ¿por qué? Otro que pone cara así, que dice algo gracioso, pero todo cortado un segundo, no entiendo así yo. Y bueno, pero... Parece el Mundial. No, bueno. Escúcheme. ¿Vio la transmisión del Mundial? No, vi, un segundo, un imbécil pintado gritando. Otro segundo de juego, otro tipo con la mano en la nariz. No, lo que vi varios segundos del partido es el Cristo Redentor con el sol atrás. También ese es otro. En una jugada importante. Tenemos una de fútbol un poquito. Escúcheme, ese que se sube hasta la carpa, hasta el medio de la carpa del circo y se tira y cae en un baldecito de agua. Sí, bueno, clavadista, el gran clavadista. Así me llamaban en el pueblo. Pero ahí se la pasan usando ese verbo. No, bueno. Es que el circo es asombro. El circo. Asombro, bueno, pero ya tanto sí, clavado, pero... ya no me asombro. Lo mismo que ese, ¿cómo se llama? El bola de fuego, ¿cómo es? No es bola de fuego, sí. Es bola de fuego. Es malabarista, dice usted, que tira las clavas. Claro, que tira las clavas. Sí, bueno. ¿Cómo no la va a clavar? Sí, este es otro. Son de la misma familia, pues una familia. Ah, sí, una familia. Todos somos llaman Soleil. Sí, es el circo de Soleil. Claro. No, esa es una compañía internacional que nosotros también tomamos. Pero son parientes, ¿no? Y ustedes son artistas de circo. No, sí, éramos simplemente espectadores, pero ya que me reconoció... Bueno, usted puede hacer un casting, estamos buscando talentos en todo el mundo. No, qué lástima. No. Por ejemplo, si usted se sabe mover en la en la tela, ¿vio la tela esa que cuelga? Ah, sí, sí, rompiendo trapos. Tiene un nombre, es la danza aérea, pero que se hace con una tela. Yo tengo, es Raúl. ¿Cómo le va? Raúl Tela. Bueno, nosotros estamos buscando nuevas figuras para la tela. ¿Para la tele? Para la tela. Para la tela. Qué lindo. Y bueno, nos gustaría ver... La fe. La agencia Tela. Nos gustaría ver... ¿Con qué nos puede sorprender? Bueno, mire, yo vi todos estos palitos. Sí. Arriba le pongo un plato y lo hago dar vuelta. Ahí está. Ah, los palitos. Después pongo otro, después pongo otro. Cuando llego a la punta, agarro y vuelvo porque se me está por caer el primero. Sí. Y así, ad nauseam. Pero eso de los platitos. De los platitos chinos ya se hizo muchas veces, ¿no? Así no lo puedo saber. Sí, no es. El que vio un circo los vio todo. Lo lindo era domar tigres y leones, señor, eso. No, pero eso es que los tigres esos de los circos, pobres, eran más inofensivos que eran tigres. Buenas tardes, disculpe que me meta en esta conversación. Sí. Pero eran o personas disfrazadas. ¿Personas? Eso sale muy bien. Sí, sí. Pero se nota cuando están. O disfrazado. Gatos bajo lentes de aumento. No. ¿Dónde estaban puestos los lentes? Acá, en la jaula, alrededor de la jaula, señor. ¿Y no se notaba cuando se mueve el gato? Sí, por eso fracasó. Además, pobre, le dan con el seguidor, con la luz fuerte, y lo queman al gato, porque le hacen efecto lupa. Así murieron varios, sí. No, qué horror, señor. No, el animal no está en el circo, ya le dije. Bueno, ya está, pero el señor está empecinado. Yo estoy empecinado con el cerrado, pero... Bueno, ¿qué otro número tiene? Porque me parece... ¿Qué otras cosas así nuevas hay que no parecen de circo? Son esas cosas muy aburridas, pero muy elegantes. ¿Cómo muy aburridas? Claro, pues yo voy a ir con mi novia, quiero ver cosas así muy chic. Bueno, está el están los mimos. Sí, con mi novia. Deme la última fila. No, tenemos teatro. Tenemos un cuerpo de mimos. Sí, mi novia también. Así está formado por los mejores mimos, mire. Por ejemplo. De toda Europa del Este. Sí. Trajimos uno por uno, veo que hay escuelas de mimos en Europa. Sí. Si no hay otra cosa. La gente es muy expresiva. Los mejores mimos los mejores mimos eslovenos. Ah, los lobos pequeños. Es un desafío pronunciar, sí. Mimos eslovenos. Mimos eslovenos. Los tenemos nosotros en el circo. Qué lindo. Se ha quedado sola Eslovenia. Sí, sí, sí. Y cuando usted va entrando, se va acomodando en las localidades. Sí, viene el mimo y me quiere pegar. No, ahí están, ya están sentados algunos. Usted no sabe quiénes son. Sí, yo siempre sé quiénes son los mimos. Tienes que cuidar. Al rato se va dando cuenta, cuando usted le pregunta algo, le hace una pregunta. ¿Cómo le voy a preguntar? Ni loco le preguntaría nada. Yo no le pregunto a las personas cuál es un cualunque. No, pero le voy a preguntar a un mimo. ¿Qué le voy a preguntar? No, surgen las preguntas. Dice, esta es la fila... ¿Cuál es la puerta? A mí, ¿sabe qué? Me despierta un poco de violencia que no me contesten. Yo agarro un tipo y pregunto, te dije cuál es la puerta, loco. No, bueno, pero usted viene, usted va a ir a ver una... Va a haber una función, se entrega al espectáculo desde que comienza, sí. Y él no, claro. ¿Y los payasos qué se hacen entre sí? ¿Cómo que se hacen? Claro. Eso que se pegan. Se empujan, todo eso. No, eso no está más. El payaso que le pega una cachetada. Y ahora se tratan bien, ¿no? Claro, ahora se dan la mano. Se dan la mano, sacan banderas de Greenpeace. No, señor. ¿El circo de Moscú no viene más, señor? Ah, no. El circo de Moscú hace rato que no viene. Somos nosotros. Somos nosotros. Aunque eso no de Soleil, el año pasado éramos el de Moscú. Ahora somos el de Soleil, mañana el año que viene hermano Rivero. Pero ¿cómo es? Somos un grupo así, nos cambiamos el uniforme, cambiamos algunos números y cambiamos de lugar. Pero no son auténticos. Este año en Vicente López y así. Sí, Bancalari. ¿No ve que usted sabe que este Circo de Soleil está también en este mismo momento en Chile? Claro, porque hay muchas compañías. ¿Bilocación o impudicia? ¿Cuántos son le ves en el cielo? Hay muchos elencos y muchos espectáculos. Por eso mismo le digo. Así como hay muchos que son el Circo de Soleil, sí, nosotros somos unos que somos muchos circos. Ahí está. Nombre un circo famoso. El de los hermanos... Uno es muchos y muchos son uno. Ahí está. Como los mosqueteros, pero parecido. Bueno. Son dos trampas diferentes. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes en dónde están ahora? ¿Dónde se están presentando? Nosotros en tanto a qué. ¿En tanto qué? Claro. ¿Y en tanto circo...? Sarrazani. No estamos en ninguna parte, en la historia. Claro, señor. Pero, Circo de Soleil, como dije usted, estamos en Vicente López. Claro. Muy bien. Ah, pero entonces son ustedes, pero no son el auténtico. Pero no son el auténtico. Pero no los conocí. Todos y ninguno somos el auténtico. Ah, bueno. Me llama la atención que porque hasta hace un rato... ¿Cómo le va a llamar la atención? Sí, me llama la atención. Todavía no empezamos a actuar, espere. Ahí se va a asombrar. Porque yo estaba trabajando en el Cirque du Soleil. Sin embargo, a ustedes no los he visto. ¿Cuál era? ¿El hombre bala? ¿No era usted? No, señor. Por eso lo cambiábamos cada noche. ¿Usted es bolas de fuego? No. Yo hago... A mí me pareció cuando lo vi venir. Cuando lo vi caminar, también. Yo hago el personaje de las sombras. No se me ve. Ah, no se me ve. ¿A dónde estás? Ahí, si ustedes ven el espectáculo, sí. Se mueven, ocurren cosas, sí, siempre, inexplicables, claro, sí. Y bueno, son movidas por mí. ¿Cómo cosas inexplicables? ¿Cómo qué? Como por ejemplo... Todo es burdamente explicable. Claro, más sí. Bueno, sí, no, pero no se lo voy a explicar yo, que tengo los trucos de esto. ¿Por qué me va a explicar? ¿Qué truco? El truco es mover algo en la oscura, señor, eso lo hago yo. Cosas que vuelan por el aire, por ejemplo, cometas, en plena función. Soborno, sí, claro. Razón. Sí. En la oscuridad, sí, sí. La cometa, es toda una truca. ¿A quiénes, por ejemplo? Al lanzador de cuchillos. Te le da una cometa para que no lo ensarte. No, señor. Bueno, y están los que hacen la pirámide humana. Esa, cierra el espectáculo... Sí. Ajá. Con la gran pirámide humana que invitamos a falta de puerta. Invitamos a niños a participar. Claro, porque si para la parte de arriba. Para claro que si se quieren subir a parte de la pirámide. Pero nosotros no iba a entrar. Pero ahora que me habló de la pirámide humana. No les digo. Sí, sí. ¿Y cuántas personas calcula usted que configuran esa pirámide humana como UD la nombra? 84. 84, me llama mucho la atención el número. El número está bien, sí, el número está bien. El número está muy bien. Se ve que este hombre sabe de pirámides. Sí, sí, sí. 84 tenemos, y arriba de todo, Sí, un niño. Se despliega, claro, sí, pero despliega... ¿Qué va a desplegar un niño? La bandera de Greenpeace. No, bueno... un cartel de del circo que nos identifica con un mensaje. Ah, qué bien. Pero no, lo tiene que ver, lo tiene no que puede ver. Puede ser muy ancho ese cartel. No, ni muy largo tampoco. El ápice de la pirámide es un punto. Sí. Este. Sí. Y el niño mucho. No, pero el cartel lo tiene con un palo que lo vamos pasando. Aquí, va. ¿Por dónde? ¿Cómo por dónde, señor? Por el medio. De un nivel a otro le van pasando. Ah, el palo. El palo. Con el cartel puesto. No, que el niño... Eso es lo que más me... Sí, a mí me llama la atención. La pirámide humana no tanto, pero un palo que lo vayan pasando para arriba. Hace muchísimo que no veo eso desde ayer. ¿Y el niño no llora que está solo ahí arriba, pobrecito? ¿Es de ustedes o no? No, señor. Mirá si el niño se pone a llorar. O peor. Debe ser el hijo de una que está en la pirámide. Sí, una de las escuyeres, yo la vi. No, no, está ahí. Todo el personal del circo está ahí. Ah, sí, sí, eso sí. Incluso algunos vigilantes de la cuadra, porque tenían engripados algunos tipos y lo pusieron a... Bueno, nosotros hemos puesto bomberos. Sí, hemos tenido haciendo bomberos. Haciendo una especie de pirámide humana en lo que me costó el amor del agua. Venían los bomberos, en serio, a hacer ese número y calculábamos todo que si hubiera habido un incendio en el lugar de donde provenían, que no quiero decir. No, por favor. Iban a tener que salir corriendo. Claro, deben salir corriendo y deshacer la pirámide humana. Por eso, como decir que eso les dejaron otros ahí. Bueno, me imagino que las entradas serán convenientemente caras, ¿no? Sí, por supuesto, las entradas. No, ¿los asientos cómo son? ¿Asientos? Sí, así nomás, de madera, como la cancha de San Lorenzo, o... No, de butaca. O butacas así en canfinflera. Butaca tipo cine. No, es un símil. Símil butaca. O sea, la parte de arriba. Butaca es una porquería. Sí, sí. Ya una butaca es una porquería, calcule. Algo que ni siquiera alcanza a ser butaca. Reposeras, por lo menos, son para. Símil butaca. Me decís símil cheslón. Claro. Bueno, fenómeno. Pero no, símil butaca. Símil butaca. Símil taburete. Mire, es un. Es un dispositivo. Sí, una silla es un llama dispositivo, silla, sí. Si bien se mira, sí. Un dispositivo plegable de plástico con respaldo y base. Bueno, para... respaldo del banco de sí. Sol de él. Para el paraguas. No, no ese, en eso consiste en nuestro símil butaca. Pero eso es lo de menos, señor. Usted va a ver los asientos. Dura 6 horas el espectáculo. Bueno, eso es lo que me desalienta. No hay ninguna función de circo que dure 45 minutos. Pues yo tengo que ir con mi novia porque se le ocurrió a ella. Bueno, pero... Yo a los 15 minutos ya me empiezo sí, a poner... Ya no. No, usted va a ver que el espectáculo nuestro se le va a hacer corto. Ya hay músicos. Todos también. Nos piden más cuando... yo no. Quiero probarlo a saber. Hacemos, tenemos muchos bices programados. ¿Muchos bices? Muchos bices. Claro, son patobicas. Se conocen tanto en andamio. Y hacen muchos bices. No, señor, bices. Hacemos, nos piden otra. ¿En qué sentido? ¿Qué? Otra gracia, otra muestra de talento circense. Sí, le gritan. Y, y entonces nosotros volvemos a salir. Sí, pero a mí me han dicho que ustedes salen aunque nadie les pida. Sí, totalmente. Bueno, ya está armado eso así. La gente no tiene más remedio que aplaudir, entran, salen, son siempre otra. Yo le digo, yo he trabajado en muchos escenarios, nadie jamás me pidió otra. ¿Cuánto hace que trabajamos nosotros aquí? Y mucho, muchos años. Sí. ¿Termina el programa? ¿Alguna vez alguien le pidió otra a usted? No. Bueno, no, pero... muestra de talento circense? No, nadie. Pero ¿por qué hay un horario de la radio? Termina el programa y ya están se amontonan en estampida en la puerta. No le alcanza las patas para rajar. El circo es la otra, me dijeron a mí el otro día. Bueno, no, nosotros sí. Y a veces seguimos, el espectáculo concluyó. Y cuando la gente va saliendo afuera, ahí no la dejan, estamos nosotros la otra vez. Y la haciendo otro número. Y afuera no, afuera no vale. Sí, ya afuera. Bueno, no importa. Como para despedirnos. Y la siguen hasta la casa y le siguen haciendo. No, en la casa ya no, señor. Bueno, unos metros más. Hábleme de dónde han triunfado. Son todos extranjeros, me imagino. Sí, espero que yo no sí, voy sí, a ir a un circo. No, hay de todos los países de muchos del mismo. Países. No, de todos no. De muchos países del mundo. Ah, qué buena categoría. Inclusive... de aquí hay uno que es oyente del programa, que conozco que trabaja ahí. ¿Ah, sí? Mandamos saludos. No creo, no le bueno, mandamos saludos a todos nuestros amigos que están ahora trabajando están ahora, están ahora en este momento. En la función, en este momento. Sí, qué lindo. Cumpliendo con etcétera, etcétera. Conectamos directamente con el circo. Atención. Du Soleil. Bueno. Ya saltar, A continuación. Toca el tambor. A continuación, el tragasable francés. François Le Sensible. ¡Salut! Merci bien, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà la banquette. Voilà les sables. Ah, les sables. Oui. L'arena. L'arena. Oui. Voilà la mer. Le sable, la mer. Mon sable. Oui. Mon bouche. La bouche de monsieur. Oui. Oui. Maintenant, il va déglutir. Alors, je mangerai. Il mangera le sable. Le sable. Tout complet. Amigo. Monsieur le... Le tambour, oui, s'il vous plaît. Faites attention, hein. Aïe. Il a tragalto. Sacarlo. No hable, por favor. Sí. ¿Puede decirnos algo? No, tiene empuñadura en los dientes, señor. ¿Qué? Que se trae una paloma, parece. ¡Ah! ¡Esto es suyo! ¿Qué? Número extraordinario. Una maravilla. ¿Qué era lo que tenía pinchado en el sable? Y alguna recuerdo de Constantinopla. ¡Qué hermoso! Bueno. ¡Qué número todavía! Bueno, sí. Sí, pero... no tenemos permitido conectar más. Claro. Era una muestra gratis. Sí, sí. Esa es la exclusividad. Claro. Para mencionando para ese número momento. Tienen descuento de otros números, sí. Reciben menos, ¿no? Usted dice, en la puerta del teatro, escuchamos en Radio del Plata al tragasable. Francés, sí. Francés, y con eso le hacen un descuento. Claro. Del 2%. Tiene que decir la palabra tragasable. Sí. Y enseguida... sí. Sin reírse. Sin reírse, sí. Si bueno, no vale. Qué extraordinario, ¿eh? Sí. Bueno, me encantó ya todo. Estamos yendo para allá, ¿eh? Sí, ¿cuánto, ya cuánto salen las entradas? No nos dijo eso. Y vale mucho. No, eso no decirnos nada. Por favor, no querés venderlo, no nos vendrá. Podemos incluso utilizar los muchos programas que tiene esta emisora. Sí, claro. Para regalar entradas. Sí, podría ser. Vale más de 1,000 pesos. ¿Qué? ¿1,000 pesos cuántas entradas? ¿1,000 pesos? Sí. ¿Y qué te dan con la entrada de un auto? ¿Qué es eso? Yo de Swiss Medical. Sí, señores, son espectáculos internacionales. Sí. Oh, sí. Ah, claro. Yo, con vos, loco, sí, no, tome 2,000 entonces. Sí. Pausa.